papi, me gusta cómo se menea esa booty vuelca. Puti, puti, puti, puti vuelca. Para reventarte la bocina. La nena bailando pues no se cansa. Pero avanzándote tal tema, que yo sé que tú quieres más que yo te dé. A lo loco, roto, soy soto, soy muy mudo, otro mejor.